Una producción de El Salto Radio. ElSaltoDiario.com. La Subterránea. El empleo que llega con la recuperación, les guste o no les guste, es mejor que el que se fue. Lo siento, soy alérgico a las gilipolleces. Que alcanzaremos esos 20 millones de personas trabajando en nuestro país en el año 2019. Buen trabajo. Un programa de El Salto Radio. Bienvenidas y bienvenidos a La Subterránea, un programa de El Salto Radio que quiere, a manera de entregas periódicas, abordar temáticas que atraviesan nuestro cotidiano. Desde diversos enfoques y formatos, queremos nombrar y renombrar lo que nos emociona, nos hace pensar, nos mueve. En este espacio queremos hablar, compartir con otros y otras sobre las cosas que pensamos y vivimos, y que muchas veces otras le ponen las palabras exactas. Queremos que aquí se den cita a lo artístico, lo conceptual, lo filosófico, lo teórico, pero también el testimonio, el movimiento, los sentimientos, la vida. Soy Susana Albarrán y junto con mis compañeros del equipo El Salto Radio os acompañaré durante esta travesía sonora. Hoy comenzamos nuestra primera emisión de La Subterránea con El trabajo es una lata. Es una lata el trabajar. Bueno, yo soy Carolina León y trabajo en una librería, es muy bonito. Y yo soy Amaya Pérez Orozco y hago cosas de economía y feminismo, tanto a nivel de esclava del salario como militante, o por mi cuenta o en colectivos. Ahora estoy en el eje de precariedad y economía feminista. Bueno, a mí me cuesta pensar en esa otra época en la que dicen que había una estabilidad o que había una seguridad y que podías estar empleado en la Pegaso, por decirte, en la Fagor, ¿no? Había esa cultura que a lo mejor algunos habéis conocido por familiares, ¿no? Por la generación anterior, pero me cuesta muchísimo pensar en esa estabilidad que se conseguía, parece ser, pues con un poquito de esfuerzo, a lo mejor con algún contactito, y empezabas probablemente repartiendo el correo dentro de la fábrica. No sé, hemos visto muchas películas sobre el tema, pero soy incapaz de imaginármelo más allá de las películas, de la ficción. Así que si nosotros que andamos en las treintenas, cuarentenas, mi experiencia es bastante de un trabajo inestable, siempre a punto de perderse, muy mal pagado, sin ninguna seguridad sobre el futuro, pues no sé muy bien qué va a venir, qué viene por detrás. Así que no sé muy bien, ¿qué ha podido pasar? Bueno, no sé, han pasado muchas fuerzas, ¿no? Económicas, sociales, históricas en los últimos 50 años para que ya no podamos atarnos a esa empresa que además a veces hasta te ponía un piso en la playa para las vacaciones, o sea que no los perdías de vista nunca. Yo es que reconozco, Susana, como que lo que me sale así de golpe es, pero ¿de qué trabajo estamos hablando? Porque la reivindicación de que trabajo es mucho más que empleo y que trabajo es más que aquello por lo que te pagan, no es una reivindicación profundamente feminista, pero sobre todo es una reivindicación profundamente, yo creo, subversiva. O sea, no vamos a llamar trabajo a lo que el capital quiere que llamemos trabajo. Entonces, los trabajos son mucho más que el empleo, y utilizo la noción de empleo en sentido amplio, ¿eh?, incluyendo las formas de autoempleo oculto, etc. Para desmenuzar algunos nudos gordianos sobre el trabajo, hemos reunido en conversación a Amaya Pérez Orozco y Carolina León. Amaya es doctora en economía y participa activamente en el movimiento feminista. Autora, entre otros libros, de Subversión feminista de la economía, de la editorial Traficantes de Sueños. Libro que detalla las bases del sistema injusto e inviable fundado en la división sexual del trabajo. Carolina León es periodista, escritora y librera. Ha publicado en 2017 su primer libro, Trincheras Permanentes, un ensayo sobre la vigencia de los movimientos sociales creados desde el movimiento 15M. En el trabajo, en sentido amplio, no hay no trabajo. Hay trabajo constantemente, porque el trabajo, la actividad humana que hace la vida posible, siempre está. Otra cosa es el trabajo puesto al servicio del capital. Entonces, vamos, yo creo que como que es crucial diferenciar. Y en el trabajo puesto al servicio del capital, el trabajo que el capital reivindica y remunera, ahí sí que yo creo que estamos viviendo tiempos de precarización del empleo, que en un sentido más amplio yo creo que puede ser interesante recuperar una noción que usábamos, yo creo, quizá más a principios de los 2000, la idea de feminización del trabajo o de domesticación del trabajo. Es decir, que las condiciones laborales precarias, de inestabilidad, de que no sabes lo que te va a durar, de que no sabes lo que te van a remunerar, de que el empleo no va necesariamente asociado a derechos sociales y económicos, etc., ha sido una característica histórica de los empleos realizados por mujeres. Entonces, la precarización laboral como una de las dimensiones de un proceso más amplio, no me enrollo ahora con el resto de dimensiones, de un proceso de feminización o de domesticación del trabajo. Entonces, eso sí que es verdad que ha sucedido, pero yo diría que en ningún caso significa que estemos avanzando hacia un contexto de no trabajo. Bueno, hemos crecido en esa época en la que el trabajo era un hito de la vida, que una vez alcanzado un estatus social, podíamos decir que habíamos entrado en una vida adulta. Y ahora esos pasos hacia la adultez ya están más bien emancipados de esos empleos remunerados a la demanda que tiene el capital. Aunque siguen existiendo empleos remunerados en la empresa tradicional, mantenemos una inestabilidad. ¿Es ese un nuevo imaginario? Es que ese imaginario era masculino, fundamentalmente. O sea, lo que daba, había un vínculo estable con el mercado laboral que era lo que daba identidad fundamentalmente a los hombres. A las mujeres, yo creo que históricamente nos daba identidad otro tipo de trabajos, precisamente el trabajo de cuidados no remunerado. Y el vínculo con el empleo era siempre más inestable, porque estaba más en función de los trabajos de cuidados y porque los sectores laborales femeninos siempre han sido más inestables, más flexibles, más precarios. Entonces, la ruptura de un vínculo laboral estable con el mercado laboral, que yo creo que sí que está sucediendo, lo que rompe sobre todo es ese imaginario del vínculo estable masculinizado. Al mismo tiempo, es verdad que las mujeres hemos querido acceder a ese imaginario. Entonces, vas y te encuentras con un mercado laboral que ya no te ofrece. O sea, llegamos al mercado laboral en el momento en el que el mercado laboral no te ofrece ni un empleo estable, ni un salario estable y digno, ni derechos sociales asociados al empleo decentes. Entonces, que tú intentas construir tu identidad como mujer, yo creo, a caballo, entre el mercado laboral y otras cosas. No sé, Carolina quizá nos pueda hablar de en qué medida los cuidados también siguen siendo constitutivos de la identidad de las mujeres, en el momento en el que ya no tienes un empleo que te dé identidad. La construcción de identidad en ese imaginario del trabajo masculinizado la podemos escuchar en voz de este obrero. Trabajó haciendo funcionar la misma máquina durante más de 30 años en una fábrica de PepsiCo, en Burgos. Marcial García Medel. Sí, yo soy de un pueblo y vivía en el campo y con 15 años el campo se agotaba. Y yo con 15 años me marché a trabajar a Barcelona. De los 15 hasta que me fui a la mili estuve en Barcelona trabajando en el sector de la hostelería. Luego venir de la mili, intenté quedarme en el pueblo con lo que tenía mi padre, pero no me pusieron las cosas muy fáciles. Y entonces tuve que decir, bueno, vamos a buscar en Burgos. Y yo empecé a trabajar aquí en el 77 y en el 77 cambiaron mucho las cosas. En aquella época cerraron empresas muy grandes que había en Burgos, de 1.000 y 2.000 obreros. Pero luego fueron abriendo empresas pequeñitas, donde todas estaban las fábricas grandes, fábricas pequeñitas que cogían 15, 20 y al final se suplió eso. Yo en el 77, cuando empecé a buscar trabajo, era bastante más complicado encontrar trabajo que un año, dos años antes, en el 75.

¿Y esto se ha reconocido como una enfermedad laboral? No lo han reconocido. No lo han reconocido. Yo peleé mucho para que lo reconocieran, pero no lo han reconocido. Porque cuando podía eso, esas máquinas ya habían desaparecido y entonces ya no lo reconocieron. ¿Entonces ya no podías trabajar? No, ya me quedé con los brazos paralizados. Y entonces, hasta que me operaron, yo estaba con un brazo sin poderlo mover. Me operaron del uno y antes de recuperarme del uno, ya se me rompió el otro. El bíceps se me bajó aquí a la altura del codo. ¿Y qué edad tienes ahora? 64. No, llevo recuperado ya, llevo desde los 61. Me hicieron la última operación, ya llevo recuperado. Llevo estos 3 años muy bien. Ya. ¿Y ya estás jubilado? Sí, estoy jubilado. ¿Y cómo sigues en contacto con la gente que estaba en tu...? Sí, son muchísimos. Del grupo mío, pues dos, 12 o... O 15 que estábamos cuando empezamos, que entramos juntos, pues seguimos estando prácticamente todos. O sea, mantenemos un contacto ahí bastante decente. O sea, nos juntamos. Lo malo es que siempre nos juntamos a los funerales de otros compañeros. La vida líquida que definía Bauman también llegó al mercado laboral y con ello el trabajo líquido marca precariedad. Sí, es lo que un poco quería señalar, lo que pasa que es otra esquina sobre el tema de la subjetivación de esa precariedad, pero también por otro lado de la pérdida de derechos. ¿Cuántas veces os habéis encontrado en los últimos tiempos con que os traten como privilegiados porque estáis en un, por ejemplo, con un contrato indefinido o porque tenéis un mes de vacaciones? Yo me pasé 8 años como autónoma. Como autónoma, como muchos sabéis, pues si te das de baja, te das de baja, ya tú, pues lo que no trabajes, y si coges vacaciones, o sea, me pasé 8 años en los que si vacacionaba no ganaba dinero. Y eso era así, era una negociación conmigo misma. Pero muchas veces privilegiaba el descansar. Decía, bueno, vale, he descansado. Ahora tengo 30 días de vacaciones y hay gente que nos está señalando por tomarnos esas vacaciones de algún modo, diciendo, pues vaya, privilegio, ¿no? Oye, no son, o sea, como qué fácil cedemos las conquistas. Tenemos que ir a por otro millón de conquistas y de subversiones, que para eso están gente como Amaya haciendo cosas como el libro de Amaya, o sea, de subversión feminista de la economía, para empezar, de ahí en adelante, ¿no? Hay muchas más cosas y las reivindicaciones concretas de gente organizada que nos inspiran, pero que no podemos ir para atrás, no podemos esperar, por ejemplo, poder comprar la cena a cualquier hora o que tengan las tiendas abiertas para cualquier chorrada todo el día. Sí, es muy complicado todo eso. Sí, yo creo que ahí estamos como metidas de lleno en un proceso de normalización de la degradación de condiciones de vida y de las desigualdades sociales brutal. Hace ya años, yo recuerdo en talleres de precariedad, por ejemplo, decías, ¿cuál es tu vivencia de la precariedad? Y había mucha gente que se sentía culpable de llamarse a sí misma precaria si tenía, por ejemplo, un currillo, aunque fuera un currillo de 900 euros por 6 meses. Pero como hay otra gente que está mucho peor que yo, ¿cómo voy a decir que yo soy precaria? Es como, no, que somos precarias, es que esto no deberíamos considerarlo como normal. Y si esto pasaba hace años, ahora muchísimo más. Entonces estamos eso, normalizando que se nos degraden las condiciones de vida. Y este proceso de normalización yo creo que va unido a un proceso de como de autorresponsabilización. O sea, estás así porque no te lo has currado lo suficiente, porque no has hecho bien el currículum, porque has tomado decisiones erróneas a lo largo de tu vida laboral, etcétera. Entonces, de ahí tenemos que salir, de la culpa también, efectivamente, que una cosa es Claro, yo creo que hay, por ejemplo, debates como con todas estas nuevas formas de política institucional de cuánto es un sueldo digno en el ámbito pues, de Ahora Madrid o de lo que sea. El debate de cuánto es un sueldo digno es súper interesante porque nos enfrenta directamente a esto. Entonces, cuánto es un sueldo digno también con respecto a lo que hay para repartir. Pero no solo con respecto a lo que hay para repartir, sino con respecto a lo que querríamos. Entonces, sí, ahí tenemos que como que estar súper atentas, porque es muy fácil, sí, la culpa, la normalización de la peor calidad de vida, todo. Yo creo que hace unos años, en los inicios de este pifostio, la precariedad laboral como parte de la precariedad vital, había una dimensión también que enganchaba, en el sentido de que tenía también un punto de ser un peñazo absoluto, o sea, pasarte toda la vida metido en la SEAT, entonces el cambiar... Yo creo que nos sedujo en un momento dado y que creo que esto tiene que ver con que el sistema tiene mecanismos también de seducción. Entonces, el tema de la precariedad laboral no ha entrado solo por la vía de la imposición, sino también un poco por la vía de la seducción. Puedes llevar más allá los límites de ti misma, puedes ser empresaria de ti misma, jefa de ti misma, controlar tu tiempo, cambiar de tareas, no aburrirte. Y creo que ahí había una parte interesante que era como, es que no queremos que nuestras vidas sean siempre iguales y dictaminadas desde fuera. Pero, en la medida que hemos visto que de empresaria de ti misma nada, sino que lo que eras era una precaria absoluta y que no es que te movieras libremente, sino que te movías en función de los vaivenes de un mercado laboral absolutamente inestable, que no te daba oportunidades, o sea, no tenías la idea de precariedad como falta de control sobre tu vida. En la medida que hemos ido viendo todo eso, creo que de la seducción, en la medida que hemos visto que era una seducción vacía, falsa, se está pasando más a la violencia, claramente. Entonces, a la violencia y es a la represión sindical y a la represión de la movilización, etcétera. Entonces, que ese doble mecanismo del capital, de la seducción y de la violencia, ha tenido unos años de mayor seducción y ahora va directamente a lo violento y los tiempos que nos esperan. Que yo creo que vienen tiempos bien duros respecto a esto y también respecto a la acción sindical. Soy Guillermo García, soy doctor en Derecho, soy profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Internacional de La Rioja y dirijo un grupo de investigación que se denomina Trabajo Líquido y Riesgos Emergentes en la Sociedad de la Información. Somos un grupo de 13 investigadores que básicamente analizamos el trabajo, las nuevas formas que está adoptando el trabajo, por una parte, y por la otra, desde la perspectiva de la seguridad y la salud de los trabajadores, salud en sentido global, salud física, mental, social, qué repercusiones están teniendo estas nuevas formas de trabajar en el bienestar y en la salud de los trabajadores y, en último término, de la sociedad. Entonces, para nosotros, trabajo líquido es la nueva forma de trabajar en una sociedad cada vez más desestructurada, más individualizada, menos sociedad en el concepto clásico, y tratamos de analizar esta nueva realidad. ¿En qué se basa esta nueva realidad de trabajo líquido? Pues principalmente, si tradicionalmente buscamos cuando surge el trabajo, el concepto de trabajo desde un punto de vista jurídico en el siglo XIX, donde se confrontan capital y trabajo, están claramente definidos, ese concepto, capital-trabajo, era un concepto sólido. ¿Eh? Un concepto sólido en cuanto a que el capital tenía una movilidad muy determinada, con una ubicación muy determinada, el capital tenía muy poca movilidad y el trabajo igual. Era realmente, las relaciones laborales eran sólidas. ¿Por qué? Porque tú realmente, teóricamente, empezabas a trabajar, ¿no? O el empresario montaba su empresa y no tenía que moverse, iba a estar así toda la vida. Era una, en cierta manera, se estructuraba toda la sociedad en base a ese trabajo sólido. ¿Qué es lo que ocurre? Con los cambios de paradigmas, las incertidumbres constantes, lo que dice Bauman sobre la propia pregunta del ser humano sobre lo que es el progreso, es decir, el progreso es que nunca se consigue, va a ser algo constante, ¿no? Y estamos buscando este progreso y al final el ser humano, ante esta incertidumbre, ¿no?, del siglo XXI, decide individualizarse y decir, bueno, cada uno va a tener su propio concepto, más allá de grupos sociales, más allá de un proyecto colectivo, cada uno vamos a buscar lo nuestro, ¿no? Quizás un poco a remolque del capital, es decir, el que primero se desmoviliza es el capital. El capital antes estaba sólido, ahora el capital no sabemos dónde está. El capital se mueve rapidísimamente, se puede deslocalizar, cambia, realmente no sabemos dónde está. Entonces, la relación entre trabajo, capital y trabajo, pues el trabajo al final se va adaptando a esto, ¿no? Hemos cambiado de paradigma, es decir, el trabajo que se está desarrollando actualmente no obedece a lo clásico, a los parámetros clásicos. Sin embargo, seguimos teniendo unas normas que están creadas para este trabajo clásico. Y realmente el trabajo ha cambiado. Siempre el legislador va mucho más lento, siempre va por detrás de la realidad, pero claro, es que esto ya no es que sea una realidad puntual de un tema que ha surgido, es que es un cambio de paradigma. Es decir, es que tendríamos que replantearnos, como mínimo replantearnos, a ver si el derecho del trabajo, basado en las estructuras que tenemos ahora, nos sirve o no nos sirve. El hecho de individualizar en general, la individualización en la vida social, en el derecho del trabajo afecta mucho porque supone supone quitar la esencia al derecho del trabajo. El derecho del trabajo es esencialmente colectivo. Esencialmente colectivo, y sin embargo lo estamos haciendo hoy en día es casi más individual. Es decir, hoy los trabajadores saben su contrato de trabajo, saben su jornada, pero no les interesa el colectivo de trabajadores. Tratan de salvar su puesto, Es decir, se ha perdido mucho este sentimiento colectivo de lucha por conseguir un objetivo mayor, ¿no? Y en el fondo esto es, pues bueno, la falta de concienciación, de compromiso que existe también socialmente, ¿no? Citando a Ulrich Beck, habla de que el individuo en sí mismo se transforma en la unidad reproductiva de lo social en el mundo vital. Es decir, casi cada individuo es una microsociedad, ¿no? Por esta pérdida de valores conjuntos, ¿no? El problema ya no es lo que tiene que hacerse para este cambio, sino quién tiene que hacerlo. Es decir, tenemos una... En esta liquidez de la modernidad líquida, hay una falta de asunción de compromiso por todos, es decir, por los políticos, por los empresarios, incluso por los sindicatos, por los trabajadores. Estamos todos, yo creo que, muy desubicados, y entonces realmente, pues bueno, sí, hablamos de lo que hay que hacer, pero nadie se pone a hacer lo que hay que hacer, ¿no? Porque, sinceramente, este escenario, que yo creo que ya es inevitable, se puede aprovechar en lo que puede ser una amenaza en una oportunidad. Lo podemos transformar, ¿no? Podemos tener, el ser humano como individuo puede tener capacidad para transformar desde lo individual lo colectivo también, pero tenemos que cambiar las formas de ver, tenemos que cambiar esta... teniendo en cuenta que la realidad ya existe. Es decir, es que no podemos coger y decir, no, es que no quiero que exista la realidad, ya, pero es que esto es imparable. Es decir, no puedes poner puertas al campo, ¿no? Es como lo de Uber o Cabify o la economía colaborativa. Por mucho que lo prohíba, seguirán saliendo nuevas fórmulas, y esto es inevitable, ¿no? Entonces, yo creo que quizás tendríamos que cambiar, ya desde el punto de vista del derecho del trabajo, se están dando nuevas perspectivas de buscar un auténtico fomento del autoemprendimiento, de no tener por qué depender, de la independencia también desde el punto de vista laboral. Lo que pasa es que, claro, esto yo más que nada desde el punto de vista laboral lo veo más desde el sociológico, en el sentido de decir, si todos nos hacemos emprendedores, ¿no? La única certeza que podemos tener hoy en día que estructura la sociedad, que es el trabajo, que nos levantamos a una hora, salimos, las cosas funcionan, ¿no? Tenemos que ver esto, ¿no? ¿Cómo perjudica esto, ¿no? ¿Qué límites tiene de jornada un trabajador líquido que está trabajando sin un lugar sólido, ¿no? ¿Qué condiciones laborales tiene que tener? Si tiene que tener una hora de descanso, si tiene que tener derecho de desconexión, como ahora ha salido en Francia a través de la negociación colectiva. Si se puede, si es lícito o no imponerlo, entonces, bueno, estamos, claro, evidentemente el trabajo es mucho más que jurídico, entronca con todo, cuestiones filosóficas, de derechos fundamentales, y luego, eso sería una parte de investigación, y luego la otra parte de investigación sería cómo repercute desde un punto de vista empírico, ya, más científico. Ahí están psicólogos, químicos, gente especializada en ergonomía, cómo repercute esta nueva forma de trabajo en la salud de los trabajadores. En la salud de los trabajadores desde un punto de vista muy amplio, incluso en la relación con sus familias, los problemas de conciliación familiar, los conflictos de rol, porque es cierto que el trabajo líquido tiene muchas ventajas en cuanto a autoorganización del trabajador, pero también tiene ciertas desventajas y hay que tenerlo en cuenta también. Es decir, puede generar adicción al trabajo, tecnoestrés, conflictos de rol. Al final, lo que puede ser una flexibilidad puede terminar siendo una esclavitud, ¿no? Cada vez estamos desestructurándonos más. Yo creo que cada vez, si se observa empíricamente, ves que cada vez los trabajadores... Antes, a las 8 tú ibas, ¿no?, y todo el mundo entraba en una fábrica, pero antes, hace 15 años, o todo el mundo entraba a las oficinas. A las 8 todo el mundo, ¿no? Ahora uno entra a las 8, otro entra a las 10, otro entra a las 12, otro no viene a trabajar, otro... Entonces, cada vez estamos más flexibilizando y claro, por ahora todo lo estamos viendo como algo positivo, en el sentido, bueno, pues está muy bien, pero luego también hay que analizarlo desde la perspectiva del trabajador, si realmente todo esto que deseaba luego le repercute. Pierde también relaciones sociales, pierdes el concepto de cultura de empresa, es decir, tienes también unas cosas que hay que valorar también. La Subterránea, un programa de El Salto Radio. Hoy he leído las noticias. No es que me hayan alegrado precisamente. No me han importado demasiado. Me han dado igual. ¿Qué tal has estado últimamente? He estado mal. ¿Qué tal has estado últimamente? He estado mal. Hoy me han retirado la palabra. No sé si uno o mil más. Pero te han dicho algo a la cara que va. Me han borrado de alguna red social. ¿Qué tal has estado últimamente? He estado mal. ¿Qué tal has estado últimamente? He estado mal. Hoy me han echado del trabajo, o peor, hoy me han contratado. Tengo el futuro asegurado, viva mi empresa de trabajo temporal. ¿Qué tal has estado? El nuevo rostro del trabajo ha partido también nuestras vidas cotidianas. Ya no son como las de antes, ni como la de nuestros padres ni abuelas. Son otras totalmente distintas. Se acabó el despertar, ir y volver al del centro laboral. Las nuevas tecnologías, tanto en el espacio público y en el privado, han hecho que se confundan también nuestros tiempos de ocio y de trabajo. Se curra en casa, el teletrabajo, los mini-jobs, horarios partidos, multitareas. Igual escribes un artículo que coges la bici y haces un reparto de comida. Vas por la mañana a cuidar a tu madre porque tu hermano está de viaje y tienes que cubrirlo. Mientras sirves copas, piensas en el proyecto que vas a presentar para conseguir la beca europea. Cuando vengo a Madrid, tengo por costumbre tomarme al menos un café con cada una de esas mujeres que me invitaron a un plato de comida caliente en uno de los años más precarios de mi vida, el año que viví en Madrid. En mi última visita, quedé con mi amiga María. Quizás parezca que no tiene importancia, pero a los 30 años las amigas no se hacen fácilmente. Las amigas que tienen trabajos algo menos precarios que tú y comparten contigo lo poco que ganan, son para siempre. La otra tarde nos contamos el verano. En ese relato, María dijo algo a lo que no he dejado de darle vueltas. Siento que ninguna situación dura demasiado y estoy siempre en un estado transitorio. De repente, tuve una epifanía. Mi amiga acababa de darle nombre a un malestar que llevo experimentando varios años. De una ciudad a otra, de un país a otro, por trabajo, por necesidad. De una relación a otra, por capricho, por cansancio. De un trabajo a otro, de un medio a otro. Mi generación vive en una transición perpetua. Al despedirse, María me contó que no sabe hasta cuándo seguirá en el trabajo precario de autónoma que tiene en una institución pública. Nos dijimos adiós con la promesa de pasar unos días en una finca perdida en mitad de la nada entregadas a la escritura. Y en el camino de vuelta a casa, intenté hilar todos esos pensamientos que durante un par de horas fuimos lanzando al aire. A nuestros 31, 32 años, no teníamos nada aún. ¿Acaso alguna de mis amigas de mi misma generación tenía algo estable? ¿Algo que pudiera durar? En 45 minutos me dio tiempo a hacer una lista mental de las historias laborales que hay detrás de mis amigas. Clara, periodista. Ha trabajado los últimos meses más de 11 horas diarias para una editorial independiente que le pagaba menos de 1.000 euros. A Gema, guionista, una empresa le debe más de 3.000 euros por una serie de trabajos que hizo a mediados de 2016. Según la jefa de Isabel, periodista, desde que tuvo a su hijo ha dejado de estar todo lo disponible que debería estar para el periódico. Carmen, Sonia, Lucía y Bea, periodistas, tienen colaboraciones con varios medios y en total no suman ni 400 euros al mes. Elisa trabaja en un gran grupo editorial más de 10 horas diarias y apenas supera los 1.000 euros. Miriam, doctora en filosofía, no tiene trabajo. Raquel, escritora, gana 400 euros por media jornada en una librería. Elena, bibliotecaria, lleva encadenando becas de 700 euros 10 años. Celia, traductora, se acaba de ir a Bruselas a buscarse la vida. Belén, periodista y filóloga, trabaja 5 horas diarias de lunes a domingo en una librería y cobra 795 euros. A Silvia, periodista y doctora en literatura española, le pagan 50 euros brutos por artículos de 1.200 palabras. Carolina, escritora y periodista, ha publicado su primer libro y se lleva el 4% en derechos. Rocío, Estela, María José, Alba, Sonia y Nerea, periodista, filóloga, traductora, doctorada en literatura inglesa, dramaturga, historiadora, no tienen trabajo. Todas ellas viven en Madrid. Todas ellas pertenecen al sector cultural. En esta historia, cada una de ellas tiene un nombre falso. Si pudiera dar sus verdaderos nombres, podrían despedirlas de sus trabajos de mierda que no quieren, que no les gustan, pero que necesitan para vivir en Madrid. Y aún así, no les da para vivir. Pero esta historia no termina con todas mis amigas y sus historias de precariedad. Esta historia termina conmigo negándome a tener un trabajo precario que me dé dinero para vivir en Madrid y no me deje tiempo para escribir. Esta historia termina conmigo volviéndome a la casa de mis padres en un pueblo de Andalucía. ¿Durará? La Subterránea. Volvemos a nuestra mesa con Amaya Pérez Orozco y Carolina León para intentar pensar si van bien encaminadas las luchas y reivindicaciones con respecto a los trabajos que actualmente tenemos. Pero que creo que tenemos que luchar desde otro sitio. Y desde ese otro sitio creo que nos salen fuerzas para reivindicar otras cosas. Por ejemplo, a mí una reivindicación que me parece fundamental es una reducción drástica de la jornada laboral. O sea, pero no a 37 horas, no. Una reducción, ¿a cuántas? No a repartir el número de horas de empleo que hay entre toda la gente que quiere empleo, no. Vamos a ver cuántas horas necesitamos destinar a los trabajos no pagados y cuántas horas de vida nos quedan para el empleo. Y no vamos a dedicar ni una más al empleo. Pero con eso vamos a reivindicar salarios que nos permitan vivir dignamente. Entonces, creo que luchando desde otro sitio, las reivindicaciones pueden ser otras. Que necesitamos reivindicar muchas cosas en torno al mercado laboral, necesitamos reivindicar, por ejemplo, creo también, derechos sociales y económicos. O sea, que no puede ser esta pérdida de derechos que va asociada a la precarización. Pero creo que al mismo tiempo necesitamos reivindicar que los derechos sociales y económicos no estén atados al empleo, sino que sean universales. Y una cosa no quita la otra, o sea, que las empresas coticen y paguen a la seguridad social no implica que no luchemos al mismo tiempo porque una pensión de jubilación sea universal y no se pague solo con la caja de la seguridad social, sino con los presupuestos generales del Estado. Entonces, luchando desde otro lugar, creo que reivindicamos más cosas y con más fuerza que nos ponen en el centro a la gente en vez de a los mecanismos de mercado. No sé. Me parece que acaba de decir, en otras palabras, en las palabras que a mí me gustaría saber expresarme, todo lo que se suele conocer como conciliación. Porque si dignificamos otras actividades que no se han remunerado, que es ese trabajo muchas veces doméstico y oculto, invisible en el hogar, pues que no produce renta, pero que está produciéndola de manera indirecta, porque es la que es el tipo de trabajo que produce que luego otras las personas vayan a cubrir empleos asalariados. Cuando hablamos de conciliación se estropea todo el castillo, ¿no? O sea, no podemos emplear todavía, o sea, no lo sé explicar de forma muy sensata, pero es que lo ha dicho Amaya hace un momento, ya digo. Pero cuando hablamos de conciliación creemos que es que ese empleo tiene que ser un poquito más amable. Cuando creo que realmente es donde tendríamos que estar incidiendo es que nuestro trabajo fuera del empleo está produciendo también, de otra manera, riqueza. Y entonces, claro, es una verdadera lástima que ese concepto tenga tantísimo éxito así a nivel mediático en todo tipo de espacios, porque invisibiliza también que cualquiera necesita tener ese tiempo fuera de lo que es el empleo remunerado y con el hacer lo que sea, mejorarse a sí mismo, producir un huerto urbano o, bueno, yo qué sé, dar paseos con la abuela, no lo sé, porque cualquiera, más allá de que tengas necesidades específicas de atender a un ser con dependencias específicas, niños, ancianos, enfermos, etcétera, etcétera, o sea, es que no sé cómo, pero hay que abolir la palabra conciliación, ya. Sí, sí, yo con la conciliación me estaba acordando de una campaña del 8 de marzo de, joder, pues no sé, sería 2003 o algo así, de CGT, que hicimos que era yo concilio, tú concilias, ella concilia, nosotras conciliamos, vosotros conciliáis, dudándolo, ellos, un montón de ellos y el capital no concilian. Entonces la idea de que la conciliación es mentira, o sea, que es que no se pueden conciliar porque lo que está ahí en debate es si los mercados nos quieren tratar como pura mano de obra plenamente disponible y flexible para las necesidades del ciclo de acumulación y nosotras reivindicamos que somos gente y personas con vidas, que es lo que tiene que estar en el centro. Entonces, como que al hablar de conciliación efectivamente estamos solapando lo que es el conflicto fundamental, el conflicto entre la acumulación de capital y la sostenibilidad de la vida, ¿no? Que yo creo que va muy en la línea de las reivindicaciones a lo de queríamos mano de obra y vinieron personas. Es que efectivamente, es que somos gente, no somos mano de obra. Entonces, no puede ser que sigamos discutiendo sobre el trabajo desde el punto de seguir pensándonos como mano de obra. No, o sea, yo creo que esa es como la ruptura fundamental de la que tenemos que partir para luego hacer reivindicaciones como concretas. Y luego otras estructuras que nos atraviesan, porque me venía a la mente el tema de la ética productivista que tenemos, que nos atraviesa a muerte. O sea, que ahora mismo somos esclavas del salario y, por tanto, necesitamos empleo y necesitamos dinero. Pero que reconocer esto y hacer reivindicaciones desde ahí, como por ejemplo el incremento de los salarios reales, no quita para que al mismo tiempo tengamos que hacer una apuesta, yo creo, muy fuerte por desmercantilizar la vida y establecer mecanismos desmercantilizados y colectivos de resolución de necesidades. Es decir, yo no quiero más dinero para pagarme una sanidad privada, yo quiero una sanidad pública, por ejemplo. O yo no quiero a lo mejor dinero para pagarme una hipoteca, lo que quiero es un parque de viviendas públicas en alquiler a precios decentes o directamente un parque de viviendas públicas gratuito, para que ya veremos cómo lo repartimos. Entonces, eso por un lado, y por otro preguntarnos por el papel del dinero. O sea, el papel que tiene el dinero y de qué dinero estamos hablando, porque es que ahora el dinero es también un mecanismo del capitalismo, es un medio de acumulación de poder y de recursos. Entonces, ¿cómo apostamos, cómo hacemos una apuesta por otras formas de dinero que sean medio de intercambio y no medio de acumulación, sobre las que tengamos capacidad de control democrático? Entonces, la pregunta sobre el dinero y sobre la propiedad privada, si es que van todas juntas, la pregunta sobre el empleo, sobre el dinero, sobre la propiedad privada, todo va de la mano y yo creo que es como indispensable meterle mano. Y hay otros contextos no capitalistas, sea los hogares, sea la economía social y solidaria, donde enfrentamos estos debates en cosas concretas. Y yo creo que es muy interesante, pero claro, es súper complicado. Me dan ganas de vomitar cuando la gente que me conoce me pregunta: oye, ¿y vos qué así? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Oye, pero ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Ah, pero ¿y qué hiciste? ¿Cómo lo haces para pagarte la vida? ¿Entiendes cómo te pagáis la casa entonces? Pero eso es un hobby. ¿Y a qué te dedicas? ¿Y quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Escucha.

de migraciones en Estados Unidos. Sí, claro, por ejemplo, Las uvas de la ira, de John Ford, adaptando la novela de Steinbeck. Oye, John, la mujer se adapta mejor que el hombre. Los hombres vivís como si fuera a golpes. Nace un niño, muere alguien a golpes. Tienes tu tierra y te la quitan. Otro golpe. Pero la mujer vive las cosas más seguidas, como un río. Hay remolinos y cascadas, pero el agua sigue andando siempre. Las mujeres somos de esa manera. Me hace mucha gracia porque siempre se dice que la película es más optimista que la novela, ¿no? Pero a ver quién es el guapo que después de acabar la peli tiene buen rollo en el cuerpo, ¿no? Porque te deja destrozado. Estamos vivos y seguimos caminando. No pueden acabar con nosotros ni aplastarnos. Saldremos siempre adelante porque somos la gente. Pero hay otra anterior que yo creo que es la gran película histórica sobre cuestiones laborales, que es Tiempos modernos, de Chaplin, del año 36, que trata la depresión en Estados Unidos tras el crack del 29. Y bueno, en este caso Chaplin es un obrero que está en la fábrica, que recorre a través de la fábrica un poco el absurdo de la lógica fordista, ¿no? Del ensamble de, bueno, tengo que girar una tuerca y voy a girarla hasta que me vuelva loco, ¿no? Y yo creo que es la película más famosa, hizo más por el marxismo que el propio Marx, por muchos libros que escribiese, ¿no? Y también hay que ir a las bases, ¿no?, del neorrealismo y a Italia, ¿no? Sí, que es donde nace este Es donde fenómeno. Nace y sobre todo por películas como las que vamos a contar ahora, que son ya claves en la historia del cine. Sin duda la primera, de 1948, es Ladrón de bicicletas, de Antonio Ricci, que es verdad que la trama habla de un contexto laboral, pero bueno, lo importante es el trasfondo que tiene, ¿no? Porque se va recorriendo toda la ciudad y se va viendo cómo era esa Italia de posguerra, la Segunda Guerra Mundial, una pobreza absoluta. Ricci, tengo tu puesto. ¿El puesto? Fijador de carteles. Debes presentarte al centro profesional. Y este hombre, la historia, para quien no la conozca, es un hombre que empieza a trabajar pegando carteles por las calles. Y necesita una bicicleta, se gasta todo el dinero que tiene en una bicicleta y en el día de inicio del trabajo se la roban. ¿Conmigo? Ricci, acuérdate de llevar la bicicleta. ¿La bicicleta? Necesita la bicicleta. Está puesto en el contrato. La tengo y no la tengo. Ahora no. Es un dramón. A ver, el cine italiano de los años 40 y 50, alegre no era. No tienes la bicicleta. Si no la tienes, tengo que dar el puesto a otro. Yo tengo una bicicleta. Yo también tengo una. Y bueno, yo también tengo una. Pero tú eres albañil, perteneces a otra categoría. Pues cámbiame de categoría. Pero si no se puede. No sé si estás de acuerdo en que León de Aranoa posiblemente sea quien ha continuado la senda del neorrealismo, ¿no? Sí, sin duda. En el cine. Ahora que lo dices, el propio Aranoa confesó en muchas entrevistas que cuando él empezó a ver el cine neorrealista y, bueno, el cine italiano en general, fue cuando se dio cuenta de que era ser director, ¿no? El cine español en este caso siempre se dice que tiene una temática mucho más social, y aquí lo demuestra porque vemos Los lunes al sol, que es un, yo que sé, referencial en este asunto. La cigarra y la hormiga. Bueno, vamos a ver. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora, y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo, y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. Hija de puta, la hormiga. La cigarra llamó a la puerta de la hormiga, que le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. Este es un extracto de la conversación que tuvieron Pablo Elordui y José Carmona, en el que hablaron de películas sobre el trabajo. Puedes escuchar todo el audio completo en la web elsaltoradio.com, junto con más contenido extra, como los documentales sobre la evolución del mundo laboral que ha realizado Step Chiron. Llegamos al final de este primer programa de La Subterránea. Un programa producido por El Salto Radio. Gracias a la participación en la mesa de debate a Amaya Pérez Orozco y Carolina León. Agradecemos las colaboraciones también de Pablo Elordui, José Carmona y su baúl de Kubrick. La adaptación del texto Los trabajos de las demás, de Carmen G. de la Cueva, publicado en la edición de papel número 6 de El Salto. Y aquí lo hemos escuchado en la voz de la actriz Laura Corcuera. Entrevistas a Marcial García y Guillermo García por Steph Chirón. La sintonía de La Subterránea es... de Carlos Leal. La gente que habitamos la subterránea somos Eloy de Laza, Steph Chirón, Ramón Ferrer, Esther Catoira, Alba Lolorite y Susana Albarrán. Puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com. Entra en la pestaña Media y selecciona Radio. Allí encontrarás todas nuestras producciones. Suscríbete a El Salto Diario y apoya la radio. Cuantas más seamos, más voz tendréis. Haz que suenen tambores de radio. elsaltodiario.com. Periodismo sin límite.